Radio Caso. En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo, estamos grabando un programa para Discaso, el programa mensual que tenemos los miércoles en nuestra radio. En el día de hoy vamos a grabar, es 3 de junio y vamos a hacer un Discaso especial sobre Hiedra y su último lanzamiento, Esquirlas volumen número 2. Estamos en la mesa con los productores y directores de Hiedra Club de Baile, Iván y Nahuel. Y también nos acompaña Javier Areal Vélez, del equipo de Caso. Hola chicos, ¿cómo están? Aló, aló, ¿cómo están? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Hola Simón, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, primero gracias por estar acá acompañándonos en esta tarde-noche. Vamos a escuchar el volumen 2 de Las Esquirlas. Nos enteramos o nos comentaron acá el equipo que en el 2018 comenzó el sello de Hiedra Club de Baile y digamos pasaron por diferentes etapas y este volumen 2 como que de alguna forma condensa un poco la escena y las diferentes artistas de Sudamérica. Y bueno, y quería empezar preguntándoles cómo se dio esta selección de tracks y la propuesta un poco del orden y bueno, y un poco introducirnos a lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Bueno, buenas noches de nuevo, gracias otra vez por la invitación. Y bueno, la selección de personas, de artistas que están en este compilado tiene que ver con una cercanía bastante orgánica que tenemos Hiedra con estas personas. Son todos productores que nos interesa lo que trabajan y que son personas que sentimos que tienen una determinada sensibilidad y que ya hay como construcciones en su música que nos resultaban como muy muy familiares para esta propuesta, que tiene que ver con construir música desde los primeros acercamientos al ritmo o con memorias sonoras más ligadas a la infancia, digamos. Entonces estos 12 productores, gente conocida de la casa, gente que ha sonado con sus tracks más cluberos en las pistas de baile de Hiedra, les invitamos acercándoles una pequeña propuesta que tenía que ver con eso, con construir música desde sus primeros registros sonoros y con sus memorias auditivas, que no necesariamente tenían que ver o no estructuralmente tenían que ver con la música de sus infancias, sino también con sus espacios de escucha, ¿no? Que pueden ser una cocina, pueden ser un taller, pueden ser un barrio, puede ser su ciudad o puede ser el entorno o el paisaje que te rodea. Y bueno, esa fue un poco la invitación y así es que surgió. Fuimos convocando y hablándoles a través de redes sociales a toda gente que nos interesaba y quienes se coparon con la idea, que en general mandábamos la invitación y siempre hubo como una respuesta bastante positiva del otro lado. Mentira, igual. A veces no. A veces no, pero en general, o sea, yo en mi recuerdo, como estuvo más, un poco más que sí que más que no. ¿Podemos entrar al terreno del chisme por un momento? Podemos. Sí, de hecho teníamos un productor más alineado que a último momento nos dijo que no quería salir porque su propuesta musical ahora onda otras sonoridades. Nosotros lo respetamos, pero bueno, tuvimos, o sea, los procesos, digamos, para hacer estos discos suelen ser extensos, largos, ¿no? En base a una precariedad total también. Y es como unir quizás un montón de experiencias y conceptos con la dificultad de pertenecer a distintas latitudes, a distintas momentos, clases, ¿no? Entonces a veces es como que se complica el proceso. Pero bueno, sí, en general, digamos, es toda gente que apareció en los últimos 4 años, 5 años. Son todos productores emergentes, nuevos, a los cuales creemos que IDER es una plataforma que siempre está pensada para la emergencia. Y tratamos de justamente de profesar eso y de difundir aquello que nos parece que nos resulta importante rescatar o que propone como una actualización de eso que nosotros consideramos como el gen de lo latinoamericano, ¿no? Que a veces es como algo medio difícil de atraer, digamos, para lo que vendría a ser la producción de música electrónica. Sobre todo la música electrónica que está relacionada al club, al baile, al EDM. Entonces, si bien esta propuesta de Skirlas es siempre como un poco más abierta, tiene que ver con, como contaba Nahue un poco, tiene que ver con hacer una escucha activa de la memoria, ¿no? Como tratar de recordar y de proponer una representación como si fuera de una foto de algo que fuiste y que quizás te acercó a la música en una primera instancia. Eso es como un poco la premisa del disco. Fue un poco la premisa del volumen 1, que fue el primero de los discos de IDER. Y es también un poco la premisa que tiene IDER desde que arrancó a hacer una fiesta itinerante, autogestionada, crítica, allá por el 2013. Ya van 10 años. Uh-huh. Y nació creo que un poco con esa intención como de juntar, de pegar, aunque capaz que no pega ni con moco a veces, pero como de pegar todo lo que era nuestra propia musicalidad con otras musicalidades del mundo que quizás estaban ahí como dispuestas a ser escuchadas y capaz en la hegemonía de lo que se bailaba en ese entonces no entraban, no eran parte como de la propuesta nocturna de Buenos Aires. Entonces un poco este disco es como pensar la misma premisa desde otro lado, desde este lado más experimental, musical y más pensado de también desde el registro, ¿no? Mucha gente adentro de los tracks que van a escuchar van a ver que mucha gente registra samples, sonidos, ¿no? Que ayudan a esta composición de esta suerte de foto fantasmática de la música, de lo que nos acercó a bailar, no sé. Sí, la invitación a Skirlas tiene como un peso muy importante en el sentido como visual de la música, si se quiere, porque hay mucha gente que partió desde una foto con su abuela o en un almuerzo familiar, en una fiesta en el club del barrio. Entonces como que hay un peso de eso, del sample, del registro de campo, para hacer de estos tracks una experiencia más también, no solamente auditiva, sino como que te pueda llevar a distintos territorios. Vamos a comenzar escuchando los tres primeros temas. El primero es de, no sé cómo pronunciar, Sembra, entiendo que se pronuncia así, o... Estoy más seguro de que es Sombra. Sombra. Pero bueno, se escribe SX. Sombra, Conejo y Bungalow. Para quienes no los conozcan, ¿de quiénes se tratan? ¿Han pasado ya por el... ¿Han tocado en las fiestas? ¿Cómo fue que No, porque Bungalow sí, porque Bungalow es acá de Buenos Aires. Sombra es un chico que vive en Suiza, ¿es? Bueno, creo que es Suiza, pero él es su familia, él fue adoptado en Colombia. Y me parece re bonito poder hacer un pequeño paréntesis sobre Sombra, porque para él esta invitación fue muy fuerte. De hecho, como que hubieron varios intercambios previos a conversaciones con él, previos a que él acepte participar, porque él es colombiano, su familia es una familia que viene de la música orquestal, una cosa así. Entonces tiene como un bagaje musical muy interesante, pero como que él decía, ¿cómo puedo yo construir desde allá si yo en realidad no conozco Latinoamérica? Soy colombiano, conozco la música, él es como muy fanático de la música andina. Pero bueno, lo que me pareció muy bonito de ponerlo primero es que me parece que el nombre, que se llama El Día de Mi Suerte, era como, wow, qué bien poder empezar un compilado con un track que tenga como ya ese peso en el título. Bueno, escuchamos Sombra, que se trata del primer track, y seguimos con Conejo y Bungalow, y después seguimos charlando un poquito más. Bastard. Bueno, ahí vamos volviendo. Estábamos escuchando Cerca del Desvío, de Bungalow, nombre artístico de Pablo Betas, también un productor que pasó bastante por la Hidra en su momento, también parte del colectivo Trueno, que marcó un poco cierta escena durante varios años, y quien está radicado en Berlín como varios productores electrónicos de la ciudad. Como se decía, nuestros talentos, nuestro cerebro for export. Claro, nuestros talentos sí. Que se van, pero bueno, le mandamos un beso grande, la queremos mucho y nada, cuando venga fumamos un porro. Claro que sí. Está muy bien, sí. Bueno, entonces ahí pasaron los primeros tres temas del compi, que son 12 temas y unos 45 minutos más o menos de data. Muy interesante. Me quedé pensando en esta idea de invitar a la gente también con un concepto tan claro y previo, es como casi encargar que la música sea creada, bueno, sin duda, que sea creada especialmente, ¿no? Para la ocasión. Y eso le da como una coherencia y una potencia, como de un tipo de compromiso, ya habla, ¿no? De toda la gente que elige también aceptar esa invitación. Y totalmente. Hiedra viene como, o sea, nuestra formación, si se quiere, académica, de Iván y mía, y también de Melo y Tayana, que fue como en sus inicios como la cofundadora junto con Iván y conmigo. Venimos de una formación del audiovisual, del cine. Entonces, como creo que un poco lo que hace Hiedra permanentemente es como generar espacios de narración, ¿viste? Como de relato. Entonces, como estas premisas que unifican una producción musical, nos resultan como vitales para el sello, porque es como los compilados es justamente eso, quizás en un EP o en un single es una música que editamos y que publicamos por una afinidad sonora. También muchas veces tiene más que ver con afinidades que tenemos con la persona detrás de la creación artística también, pero el compilado es como un espacio de Hiedra para poder hacer una curaduría un poco más exhaustiva de ese relato, de lo que se está contando, de lo que se está tratando como de mostrar. Sí, también es como que hay una estética y también esa estética está como conformada transversalmente por una condición política de las cosas, y me parece que un poco lo que se juega en eso que llamamos política en este caso sería como, bueno, ordenar un mensaje en torno a una entidad que es lo latinoamericano, que para nosotros es algo para reivindicar, pese a que es como un concepto muy difuso y es un concepto problemático para un montón de instancias del hoy, del presente, pero creo que en esa raíz de ese mensaje uno puede generar como las condiciones de que todas esas narrativas convivan, todas esas estéticas convivan y que haya como una coherencia, que me parece que es una coherencia formal, que si bien obviamente hay otras instancias, ¿no? Desde la postproducción, por ejemplo, que uno puede como pensar para ayudar a que este disco tenga una coherencia de por sí. Creo que ya el desarrollo, la idea y lo preliminar es lo que termina siendo aflorando como que la instancia de la obra esté como muy marcada por esa vitalidad, ¿no? De ir todos juntos con un mismo mensaje o por una misma idea. Uh-huh. Y eso es algo que rescatamos siempre, que creo que tratamos de que esas coherencias se sostengan en todo lo que hacemos. Uh-huh. Y que esa condición de que independientemente de lo que presentemos o por dónde van los proyectos o cuál sea la instancia de producción de cada cosa, como que se mantenga como esa esencia, ¿no? De ser coherente y transparente con lo que uno considera que es una vida más vivible, un ambiente más sano, un universo que podamos rescatar, ¿no? Una presencia de lo que habitamos, que esté como clara en cada cosa de lo que hacemos. Sí, y algo que celebro mucho de Skirlas y que me hace pensar en qué bien que pasó este Skirlas 2 es que más allá de que hay una premisa una invitación como muy concreta para quienes forman parte de este compilado, es que Esquirlas es como medio una prueba viva de que esa unicidad existe, porque nosotras con Iván somos quienes orquestamos todo el motor de Hiedra, quienes invitamos y demás, pero después en el baile los productores tenían mil caminos para agarrar, y yo creo que efectivamente los tracks tienen una unicidad muy bonita y muy orgánica, de la cual, o sea, para nosotras fue encontrarle el principio y el final compilado fue bastante sencillo, y fue muy lúdico también poder organizar esos tracks del 1 al 12 para ver qué caminos hacía. Entonces como eso es lo que me gusta mucho de Esquirlas, que tiene como ese, tiene esa organicidad y esa naturalidad de que los tracks que llegan sabes que van a formar un todo muy muy concreto. Uh-huh. Vamos a escuchar 4 tracks más de estos 12. Vamos a empezar con Rasenk, luego Dímelo, Genocidra y Fauste. Y por lo que charlábamos recién, acá como que de alguna forma el disco hace como una primera propuesta, ¿no? ¿Cómo sería esto para lo que va a seguir después, digamos? Yo creo que en este punto el compilado sigue con un track de Rasenka, que es una productora uruguaya, y acá es como que es este bloque, si se quiere, como pongámosle un nombre, tiene como un peso más clubero. También, o sea, yo creo que todos los tracks cumplen un montón con la premisa que fue enviada a los productores que participan del compilado. Pero acá como que justo estas personas están como, estos tracks son un poco más en clave club, estos 4 que siguen ahora. Sí, que también como que reivindican y representan, como, no sé, pienso en el track Dímelo de Orieta Creme con Mambo Punk, que tienen como, o sea, manifiestan como algo de la identidad en torno a lo que dicen, a lo que piensan, y hacen un trabajo con los géneros. No sé, pienso en ese, o sea, como trabajo con la cumbia, con el dembow, con el reggaetón, ¿no? Como con géneros urbanos de música bailable, por así decirlo. Pero sí, lo llevan como a esta instancia más contemporánea de lo que pasa en una fiesta Hiedra, y que se replica y se representa en un montón de otras fiestas hoy por hoy de toda Latinoamérica y del mundo. Escuchamos. Sí. No, pasa un poco lo mismo con el track de Genocidra, ¿no? Claro, que toma el ritmo de Genocidra también. ¿Cómo se llama el ritmo que toma? ATR se llama el track. Sí, pero él toma un ritmo colombiano que es muy. Él me explicó que es un ritmo que no me está saliendo la palabra, es una cosa muy simple. Guaracha. Que es un ritmo espectacular, es un estilo muy espectacular que se basa mucho en la polirritmia, ¿no? De tresillos, sí, sobre 2 y sobre 4. Y que él me contaba que en Colombia es muy despreciado por las clases medias, inclusive como una música baja, digamos. Y como que hay muchos colombianos que no les gusta que los identifiquen con la guaracha. Claro, es un poco lo que siento, que ahora que lo pienso un poco más detenidamente, en estos 4 hay como, o sea, hay mucha raíz afrosincrética en torno a los géneros que están tratando de utilizar y reivindicar. Y no sé, pienso que también, no sé, en el de Fauste también, que después lo vamos a escuchar, hay como toda una instancia medio como de casi de cumbia con TC2000, sí, que termina siendo, no sé, como una manera de habilitar lo popular, y de casi te diría como hasta de pienso en el tema de Fauste y se me vienen como algo medio televisivo, no sé, viste, como algo bien de lo popular, de los medios populares, de lo, sí, y de esa expresión como grasita que tiene la Hiedra, y que yo amo la grasa, me puedo revolcar horas. Creo que tenemos que escuchar la música después de esa frase final. Thank you. Acabamos de escuchar Fauste, mega disco bailable. Antes escuchamos a Genocidra, Dímelo y Rasenka. Y mientras escuchaba estos tres tracks y antes de seguir con la segunda parte del disco que la va a abrir una pieza de Juan Manuel Patricio, vamos a escuchar un audio también en exclusivo que nos llegó. Quería preguntarles respecto al arte de tapa, que me pareció muy particular y me gustó mucho. La hizo el diseñador Jusomor y quería saber cómo había sido el trabajo, y cómo fue un encargo. Es una obra que ya es previa, está inspirado en otra obra de arte también. Saber un poco sobre esto. Qué bueno que preguntaste sobre eso, porque tenía bastantes ganas de poder mencionar el trabajo de Jusomor. Julián es un artista de Mar del Plata. Él empezó trabajando, o sea, hace varios años que trabaja como director de arte de Hiedra en general, no solamente como podía desarrollar desde las puestas en escena para una fiesta, como las tapas del label. Y para esto, o sea, al igual que a los demás artistas, a los productores, le enviamos la misma invitación a pensar. Y después empezamos a conversar, como que teníamos previamente un desarrollo de tipografías, que era como... Bueno, el proceso con Julián en general siempre es bastante largo y muy entretenido, porque lo vamos laburando entre Iván, Julián y yo. ¿Ya han trabajado antes con Jusomor? ¿O es la primera vez? Sí, no, con Juli hace varios años. Sí, medio que cuando nosotros arrancamos el sello, o incluso antes, ya laburábamos con Juso, sí. Juso fue parte del, cuando éramos un colectivo, era el director de arte de Hiedra. Claro. Y hoy, nada, hace lo mismo, pero obviamente tenemos también otros diseñadores y diseñadoras para todo lo que es la producción de eventos y piezas de comunicación, pero para, bueno, redes sociales. Este fue como, Juli, queremos que lo hagas vos, porque es como una persona con la que tenemos mucha afinidad a la hora de trabajar. Y cuando empezamos a ultimar todos los detalles, y estábamos como medio en un loop en el que no encontrábamos como la pieza que represente esto, como nos pusimos a charlar, y a mí me resonaba mucho como una cosa como de que Esquirlas es medio como un sueño, medio ese sueño que te querés despertar y medio que no podés, que es como medio pesadilla, pero no, que no sé qué. Y empezamos como a pensar en términos como más abstractos, más que en el propio texto, que era la invitación a participar y a producir específicamente para este compilado. Y cuando empezamos a hablar en esos términos, fue que Juli fue como, tac, hizo como un paréntesis, desapareció unos días y apareció como con esto, ¿viste? Que era como, che, ¿esto nos gusta? ¿No nos gusta? Como que era es una pieza muy, muy particular para hacer la tapa de un producto musical, ¿viste? No tiene una figura principal, no hay una legibilidad como muy clara, pero bueno, creo que se fue hilvanando un poco en relación a esa premisa de lo pesadillesco. Ah, y una cosa que me estoy olvidando que es muy importante es que dentro de los elementos que componen la tapa aparecen unos esqueletos de serpientes que están ahí como flotando en el aire. Son que, como rayos. Que a la vez se mezclan con unos rayos arriba de un huevo, en una escollera. Como, bueno, hay muchos elementos como marplatenses ahí en el medio, como la piedra marplatense, la escollera, el mar, el cielo. Y esas serpientes que se ven ahí es una duplicación que hizo Juli de una obra de María Emilia de las Carreras, que es una artista plástica de aquí de Buenos Aires, que trabaja mucho sobre los esqueletos. Sobre los esqueletos, sobre lo óseo, tiene como muchas construcciones basadas en esas formas. Bueno, yo la conozco a Emi por Amigos de Amigos, siempre me llamó mucho la atención su obra. Entonces, en principio le dijimos a Juli, nos gustaría trabajar en base a una obra de María Emilia de las Carreras, que es esta. Y él, sí, me encanta, no sé qué, ya se conocían, ya tenían como una base en común. Así que hablamos con Emilia. Repetimos el mismo camino que hicimos con Esquirlas volumen 1, que hicimos, claro, lo mismo. O sea, trabajamos, o sea, la bajada de la dirección de arte y gráfica la tiene Julián Jusomor, pero trabajamos sobre una obra que funciona como un precedente, que en el caso de Volumen 1 era una obra de Mauro Agustín Cruz. Sí. Que también es de Mar del Plata. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es como de alguna manera llevar un poco la premisa de lo que tratamos de generar con la música también al arte de tapa. Es como partir de algo como medio... son dos obras que son como muy evocativas, que tienen que ver con el recuerdo, con la memoria, con el archivo, con la historia, con el caso de María Emilia, que era como muy claro que es un fósil, ¿no? O sea, claro. Y trabajar con estos materiales, pero a su vez pasarlos por el filtro jusomorizador del diseño de arte. Que de alguna manera también yo siento de que nos ayuda con la coherencia a la hora de pensar esquirlas, ¿no? Como, o sea, la verdad que contar con esa parte visual que creo que se conserva y que es como muy cuestionadora, un montón de veces nos trajo bastantes problemas en el mundo visual de Hiedra, porque es disruptivo, contestatario, rompe las pelotas. Y yo creo que en estos discos, nada, como que está como un poco más en diálogo, o sea, pone un poco más en diálogo la intención del artista primario que hace la obra y cómo Julián la reproduce y la representa adentro del diseño gráfico del disco. Pero nada, súper contentas con el resultado. En general, siempre cualquier release de Hiedra, en simultáneo, cuando aparece una semilla de release que a veces llega a un disco casi terminado, a un single casi cerrado, nosotras solemos tratar de intervenir, hacer devoluciones y empezar un proceso que mínimo va a durar 5 o 6 meses. Y en simultáneo, cuando se empieza el proceso de cerrar musicalmente, de ir finiquitando los masters y el proceso de mastering, algunos EPs o singles tienen un trabajo de mezcla, otros no. En ese momento donde se empieza como ese camino de, bueno, estamos trabajando en este release, en este lanzamiento musical, en ese preciso momento se empieza a trabajar también la parte visual, como... Se habla con los artistas, se pregunta por dónde quieren ir. Entonces es como yo creo que el mismo peso que tiene como la parte musical también la tiene el desarrollo de la etapa del lanzamiento. Y con Esquirlas pasó eso también, que fue como, bueno, fue un proceso bastante largo hasta que llegó esta pieza que era como, es como bastante particular, tiene como un montón de imágenes en simultáneo, está todo repartido en un lienzo y creemos que representa bastante bien como un poco como lo que pasa a nivel musical. No, y además como un poco la emoción, o sea, creo que cuando nosotros hicimos Esquirlas Volumen 1, que era nuestro primer compilado y era el primer archivo musical de Hiedra, el primer release, también un poco lo que surgía de eso era como estábamos viviendo la suerte de primavera latinoamericana y había mucho mucho cariño y mucha alegría y como un sentido de, no sé, como de unión que se remarcó en el agenciamiento que hicimos con toda la gente que participó. Éramos todas amigas de Latinoamérica, que nosotras, gracias a Hiedra, siempre lo digo, pudimos conocer otras latitudes, o sea, conocer otra gente, traer gente de afuera, o sea, como toda esa parte que me parece que vincularmente es algo que nos... Hace 10 años que hacemos lo mismo y que creo que es algo de lo que nos une, el afecto. Y en esta segunda instancia encontramos con que muchos de los frutos que habíamos recogido en estos últimos 6 años entre un lanzamiento y otro, que fueron 4 años, pero bueno, como más o menos son 6 años en total del label, el sello, y la escena está como mucho más prolífica y como mucha más como cuantitativamente creció un montón, hay como mucho más flores, por así decirlo, para cosechar, pero quizás como que, no sé, hay como algo medio distópico sobre el futuro, ¿no? Como que hay una mirada que creo que queda en esa etapa de disco, que es como, bueno, desde la escollera miramos ese sol agrietado, que es como medio como un huevo. Y si bien es una imagen que es una metáfora, que no está bueno reproducirla literalmente, pero a mí me provoca esa sensación como de escepticismo, pero a su vez esperanza con un futuro barroco y probablemente roto, ¿no? Que hay que volver a construir. Siento que hoy por hoy todo lo que está pasando a nivel actualidad tiene que ver con producir desde el margen y hacer crecer la plantita entre los dos espacios de cemento que nos proponen todas nuestras ciudades, no solo Buenos Aires, digo. O sea, todo es como algo que está pasando en Latinoamérica y creo que eso quedó marcado en este blanco y negro, ¿no? Como en esta imagen que transmite una melancolía que el volumen 1 no la tenía tan marcada. Iván, y ahí hablabas del paso del tiempo y un punto que me interesaba preguntarles es un poco expandiendo lo que estás diciendo ahora, ¿no? Pero ¿cómo afecta a ustedes o a Hiedra en sí las acciones que hacen ahora con respecto a, bueno, hace 10 años cuando arrancaron y no existía Hiedra porque apareció Hiedra y tuvieron que hasta elegir un nombre para lo que estaban haciendo? Digo, no había nada, ¿no? Y ahora es algo que es conocido por un montón de gente, que de repente puede haber 1000 personas que van cuando hacen una fiesta. Eso pasa acá, pero después también es un nombre conocido en otros lugares, como bien decías. Y bueno, me pregunto cómo lidian con eso, si es que los afecta de alguna manera a la hora de tomar decisiones, tanto como con el sello como con las fiestas, si los condiciona de alguna manera o les genera un feedback para ir para otro lado. O, digo, sobre todo con este eje también político y esta importancia que se le da siempre a lo latinoamericano, cuando también hoy por hoy lo latinoamericano tiene un lugar un poco más, digamos, existente en la escena por ahí clubera mundial que hace 10 años, ¿no? Sí, siento que hay como una... A ver, siempre existieron diálogos entre el mainstream y el under, o sea, son dos conceptos que me parece que hoy en la actualidad también quedan un poco vetustos, pero que bueno, podemos igual entendernos como, casi te diría, como la fiesta más mainstream del under. Pero si bien funcionamos de esa manera y ese diálogo está abierto, también considero que a veces desde lo emocional quizás y desde la raíz uno tiene que siempre atender como también al espacio de lo que es sincero y concreto y transparente para con uno, y creo que eso es lo donde más tratamos de llevarlo. También la realidad es que producir implica también, bueno, que crecer de escala y también las necesidades que tenemos ahora con ya más 30 no son las mismas que teníamos cuando teníamos sub 25. Y creo que bueno, un poco eso es lo que media a veces en esta necesidad de producción, ¿no? Como de habilitar espacios más grandes, de ver cómo de pronto, no sé, se dan esos cruces, qué sé yo. Creo que el cruce más claro es el de, no sé, Tayana, que es la cofundadora del sello, que tipo termina siendo productora de Rosalía. Bueno, como ese tipo de cruces, que si bien esa es una situación casi te diría ejemplar y emblemática y como algo muy claro, pero se vienen dando y se viene generando eso desde hace ya bastante tiempo. Creo que un poco nosotros abrimos la puerta a pensar que a través de las pocas herramientas democráticas que tenemos de acercamiento de entre pares, ¿no? Para producir artísticamente a través del continente, como puede ser por ejemplo la internet, ¿no? Y las diferentes maneras de publicarte y difundirte, han hecho que se den estos agenciamientos, que esto crezca, pero también de que eso, bueno, se empiece como a encasillar, a entrar en un catálogo, ¿no? Como tenga como una forma, y bueno, toda forma termina siendo conservadora y es donde quizás a nosotros un poco, bueno, todavía es como que nos cuesta. Y también le cuesta un poco a la gente que trabaja con nosotras, ¿no? Como, o sea, a veces tenemos propuestas grandes y era cierto que sigue siendo un espacio un poco incómodo de habitar, o sea, para quienes nos llaman, no sé. Bueno, quizás esto igual es como hacerme un anti-marketing, pero bueno. No, por ahí es al revés, por ahí eso es el diferencial y la potencia, ¿no? Claro, sí. No sé, conecto con una experiencia mía. Yo cuando era más pequeño tenía una banda punk experimental y nos pasaba algo que cuando tocábamos en lugares punks éramos los raros y todas las bandas punks de verdad nos miraban como medio como la gente que tira una composición que la escribió, no sé, ¿entendés? Y cuando tocábamos en el lugar experimental éramos los punkies cuadrados, digamos, como nunca terminamos de entrar. Y eso era también muy agradable para nosotros, ¿no? Como era bastante posibilitado un montón de cosas también, no sé. Sí, totalmente. Aparte es un poco lo que somos, qué sé yo. Somos esto. O sea, no somos otra cosa. Sí, y como en la actualidad y con esto que mencionabas vos, de que ahora hay una presencia de una marca de Hiedra, que hay como un marca en el sentido de algo que pasó y que dejó una huella, a mí me parece que no, como que ese recorrido y ese tiempo que avala el sello, que avala la fiesta, a mí en particular a la hora de gestionar me condiciona, pero no en términos artísticos, sino en términos de gestión, porque yo pienso, bueno, ¿cómo hago para que las producciones que llegan a nuestras manos tengan mayor difusión, tengan mayor cabida, tengan mayor repercusión, tengan mayor reproducción? Porque ahora particularmente nos interesa eso, nos interesa que lo que editamos se reproduzca, que llegue, que lo escuche gente, que se toque en fiesta. Entonces, como quizás el condicionamiento viene más desde el lado de lo productivo meramente, como de cómo gestionar para que esas cosas tengan ese peso que quizás antes era más un juego, que era más un espacio de experimentación para nosotras, porque fue como, a mí me sigue pareciendo muy divertido ser como un responsable de un sello discográfico sin tener como nociones reales sobre música. O sea, yo mi selección y lo que ustedes escuchan a través de Hiedra Club de Baile tiene que ver con lo que me afecta, con lo que me moviliza, con lo que me emociona y con lo que me hace bailar. Entonces, por ahí yo creo que la diferencia de lo que pasaba con el sello hace 4 o 5 años tiene que ver con eso, con que pienso en cómo a futuro voy a seguir haciendo de este espacio un espacio cada vez más más real en términos como de repercusión y de trabajo, porque bueno, seguimos siendo Iván y yo detrás de todo y lleva cada vez más tiempo, cada vez tenemos menos tiempo también para esto, entonces es como, bueno, quizás los desafíos y la diferencia tienen que ver con esa grieta que se abre a partir de que cada vez es más un espacio de representatividad que no tenemos como ninguna noción y ningún interés de dejar de hacerlo, ¿viste? Sí, lo importante quizás es que también adentro de nuestra posición, ¿no? Como nosotros empezamos haciendo fiestas y después pasar a ser un sello discográfico y pensar la música y pensar producir originalmente música para la fiesta, para el club y también ahora para otras instancias de escucha, como que todavía hay una parte de eso que sigue siendo un poco vital, que tiene que ver con la vinculación con los artistas y el poder ofrecerle a los artistas un espacio de contención cada vez más como más formal o como por lo menos que tenga como unos límites y que la persona sepa lo que está haciendo, ¿no? Y con quiénes cuenta para y qué recursos tenemos. Creo que, o sea, elementalmente hay algo de eso que tiene que ver con la esencia de haber empezado en la fiesta, que tiene que ver con encontrarse, con hacer música para encontrarnos, ¿no? O sea, nosotros hacemos, o sea, nosotros un montón de veces nos pasa, y pasa porque me relaciono con músicos desde siempre, un montón de gente que te dice tipo, no confío en los sellos discográficos. Y a mí me pasa un poco que siento de que eso es algo que se construyó de una manera medio oblicua a la realidad, donde sí, quizás acá en Argentina, por ejemplo, no hay tantos sellos discográficos que puedan proponer, que puedan, o sea, sostener un un marco de producción que habilite que la persona entienda, bueno, sí, me siento respaldada, contenida por el sello discográfico, ¿no? Como la artista o el artista. Siento que eso está en otros lados, obviamente, que tienen otras economías y donde el capital fluye de otra manera. Pero bueno, nosotras un poco lo que estamos tratando de hacer es lo mismo que hacíamos con la fiesta, ¿no? Que es una propuesta donde la gente se... donde nos unamos, o sea, tenemos esa cuestión de muy presente de tratar de ser un espacio de como de contención y de no es lucha la palabra, pero sí como de defensa de la música. O sea, nosotros queremos defender la cultura, queremos defender la noche, queremos defender la música, y parte de eso es hacer un sello discográfico, y lo sostenemos así, medio con los dientes, pero se sostiene. Vamos a seguir escuchando los siguientes dos tracks de Juan Manuel Patricio y Remisería Temperley. Como les comentaba hace un ratito, tenemos un audio de Juan Manuel Patricio en exclusiva para Radio Caso. Lo vamos a escuchar. ¿Quieren contarnos algo antes sobre lo que sería la segunda parte o, digamos, este otro bloque que comienza de alguna forma con este track, ¿no? Claro que sí, porque me parece un momento súper interesante esta producción de JJJMP, que es un productor de la Patagonia Argentina, de Santa Cruz, una localidad que se llama Pico Truncado, de la cual también proviene uno de los grandes amigos y pilares de musicales de Hiedra, que se llama Agromans. JJJMP entra en este compilado, yo creo que también por una cuestión como que ya no tenemos, hay un montón de miedos que uno va perdiendo en el hacer, y este productor particularmente tiene como una perspectiva mucho más experimental y mucho más lúdica, si se quiere, trabaja con muchos registros de campo que genera él mismo. Y este track en este momento del compilado lo pensamos un poco como una especie de bisagra, porque venimos de un montón de tracks que están más en una clave clubera, como mucho más pensados para una pista de baile, para un paréntesis nocturno. Y este track como que nos vuelve a tierra, ¿viste? Que es un poco también como, si pienso en materialidades, pienso que Esquirlas es muy térreo, como muy a tierra, muy enraizado. Y bueno, este track tiene como un trabajo súper interesante sobre el registro de campo sonoro. Trabaja también, bueno, escucharán el audio del productor, que tiene como, bueno, una perspectiva de construcción que tiene que ver mucho con el folclore, con el folclore argentino, y con la presencia de estar en un territorio, de sentirse parte de un barrio, de sentirse parte de una localidad. En este caso muy particular, porque bueno, yo también provengo de esas latitudes y la Patagonia más austral tiene una sonoridad muy particular. Entonces, como pensar una construcción de una identidad sonora santacruceña es como un tanto exótico para nosotros, porque es como, nada, hay muchas veces yo siento que no tenemos, como entre comillas, ¿no? Como que no tenemos de dónde agarrarnos, pero bueno, tenemos todo un paisaje que nos avala, y me parece que este track habla de eso. Y está en este momento del compilado porque marca como un después para lo que sigue. Escribí Bagual, agarrándome del concepto de Esquirlas que nos envió Hiedra para trabajar en esta pieza, en el cual nos hablaba de la memoria emotiva, de esos primeros pulsos de la infancia y la deconstrucción de las tradiciones, la identidad. Y en ese sentido me acordé inmediatamente en el Festival Austral del Folclore que se hace acá en mi pueblo, en Pico Truncado, Santa Cruz, en la Patagonia. Si bien he ido muchísimas veces al día de hoy, sigo yendo, pero me acordé uno de la infancia, haber ido con mis padres, Festival de Folclore que se desarrolla hasta altas noches de la madrugada. Y recuerdo una madrugada estar ahí de niño y ver a los chalchaleros. Lo recuerdo patente, recuerdo el escenario, que tenía una disposición muy extraña. El escenario muy bajito, casi pegado al piso. Y recuerdo estar correteando con otros niños y niñas y haberme quedado mirando porque el bombo sonaba increíble, muy fuerte y eso me quedó grabado. Y a partir de eso recordé una canción que me gusta mucho de ellos, que se llama Chacaimanta, que en quechua significa de allí. Y básicamente los dos elementos de la canción son la voz y el bombo. Así que a partir de esa idea fue que empecé a trabajar Bawal. Después sí le agregué grabaciones de campo, el viento de acá de Santa Cruz, algunos ambientes. Y digamos, ese fue el concepto por el cual trabajé la pieza. Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal, Bawal. yo pensé mucho en el folclore argentino para hacer el tema. O sea, tratando de no pensar tanto como en la naturaleza de esos sonidos, sino como tratando como de tirarle algo más mugroso y violento de la ciudad encima, ¿viste? Como tratando de encontrar como cierta agresividad en ese sonido en particular, creo yo. Y después para mí, que me hayan dicho hacer el tema, para mí fue una locura porque fue como sumar algo, ¿viste? Como a la movida de la hiedra, no sé, eso es, a mí me, la hiedra como que me cambió cualquier tipo de idea que tenía sobre una fiesta en sí, ya sea desde un punto de vista, no sé, organizativo, comunicacional, ideológico, estético, sino que también desde el, a mi parecer, el punto más importante que más me cambió, que fue la música que hacían o pasaban sus DJs. No sé, como escuchar las voces de una reggaetonera arriba de una murga en un boliche de tecno, a mí me, como que dije, no, esto no, no hay vuelta atrás, es como muy, muy guaso. Bueno, eso, chao. Continuamos con este discazo dedicado a Skirlas Volumen 2 del sello de Hiedra. Escuchamos recién a Remisería Temperley, que coincidía bastante con lo que estuvimos hablando recién sobre lo ideológico, estético, el compromiso y varias cuestiones que confluyen en Hiedra. Nos quedan tres tracks para cerrar. Tenemos también la voz de Maga, que nos mandó un mensajito también y que la vamos a escuchar hacia el final. Pero antes siguen el tema de Haiju y de Copal. ¿Qué nos pueden decir? Haiju y Loris. Sí, Copal es el nombre. El nombre del tema, perdón. El tema, sí. Haiju es de acá, de Ingeniero Maschwitz, de acá de la provincia de Buenos Aires. Es un amigo de la casa, tiene una fiesta que se llama Rebote, que también es un sello discográfico. Parte un poco de, creo yo, del semillero este de nuevos labels que vinieron en este último tiempo, ¿no? Del cual es, no sé, tipo Trueno, Agua, Hiedra han sido como los primeros, y ahora es como que hay un montón de propuestas. Y como la escena 2017-2018 ahí que surgió, ¿no? Claro, sí. Y no, y mucho que pasó después de la pandemia. O sea, como que hubo una. Yo creo que la pandemia fue algo tan limitante, pero a su vez, como que siento de que ahí hubo como un recambio de cosas. Sí. Que fue como, bueno, barajar todo de nuevo. También muchas de estas nuevas entidades tipo de net labels y fiestas empezaron también en esto de hacer como fiestas, bueno, ya sea por videollamadas y cosas así, que nosotras no participamos porque dijimos, no, este es un dispositivo de captura más, tengan cuidado. Claro, está bien. Pero bueno, nada, creo que ahí es como que surgió un brote psicótico de música club que va mucho más arriba de lo que nosotras solíamos, mucho más arriba en BPMs, ¿no? Ahí va. Es como tipo taquicárdico, y a lo cual, nada, estamos como muy contentas con que exista, con que haya como una nueva generación, también pensando en Junke, en Crystal Meow, tipo, en toda la gente que hace kiosquera. Sí, para mí la verdad que, no sé, ver también cómo esta escena club under fue tomando otros colores. Bueno, lo de kiosquera, además, con el tema de tomar espacios públicos, de hacer fiestas ahí, en es la un calle, nivel, sí. Es algo que sí. No se veía mucho acá, ¿viste? No sé, nosotros que somos la generación medio que pasó o por cromañón o medio post-cromañónica, claro. Crecimos con una cosa muy represiva, muy fuerte. Entonces, de repente, no sé, ustedes, por lo menos para mí, cuando empecé a ver las kiosqueras al aire libre ahí, que podían existir y sostenerse, primero, gran admiración para la gente que es capaz de ir con equipos a una plaza, digamos, y sobrevivir sin ningún tipo, obviamente, de financiamiento, sino generarlo de manera comunitaria. Y sí, es un impacto muy fuerte. Sí, a nivel social. No sé, yo cuando hace poco hablé con Cristal, que nosotros hicimos una rave en el parque, y ese día, tipo, claro, me junté con ella, le dije, tipo, como, bueno, muchas gracias, porque de hecho, tipo, el point que estábamos usando era el espacio que nada, que vienen gestionando hace ya 2 años ellos, tipo, es un espacio público, o sea, son raves, como se suelen hacer en muchos otros países. Pero bueno, es algo nuevo para el mundo amarillo de la reta. Y nada, siento que también acá la cuestión de la pandemia y demás, como que se hicieron medio los dormidos en ciertas cosas y habilitó un poco que aparezca todo esto. Nosotras, cuando nosotros hicimos fechas en la calle en el 2000, no sé, cuando en la administración. 2016. Y no había forma, o sea, no, nosotros se pudría lo hacíamos, el toque. O sea, lo hacíamos tipo con cortes, con permisos, tipo, me acuerdo que nos asociábamos con la gente de MU, de La Vaca, una asociación periodística que tiene un peso político importante y demás, y no sé, si las cosas se te iban de las manos, a las 4 de la mañana te llamaban diciendo te barremos con todo, nos quedamos con tus equipos, nos chupan huevo todo. Y nada, y siento que está bueno que haber sentado también un precedente en ese sentido de poder pensar, tipo, hacer raves en la calle, que no solamente, no sé, una cosa que nos pasó con la experiencia de la calle fue que también mucha gente asocia la rave con el techno europeo, ¿viste? Y la verdad que la propuesta tanto de Kiosquera como de otros espacios, tipo la Neomarica también, que están haciendo fiestas en la calle, o mismo nosotras que hicimos la de mayo en la calle, la de abril, creo que fue. Sí, la de abril en la calle. Pasa que no hay más, como no hay más estaciones, es un poco difícil ubicarlo. Sí. Claro, sí. Porque hacía bastante calor. Yo, la estación seca, esta que estamos viendo acá. Sí, esta es. En este subtrópico. nada, este. La gente un poco es como que está muy acostumbrada a eso, a pensar esa escena como algo europeo, y la verdad que yo pienso más en Brasil cuando pienso en fiestas en la calle, no sé. Uh-huh. A otras latitudes más cercanas que la tienen más curada en ese sentido. Para mí es un re terreno de disputa el espacio público y estoy re contenta con que exista. Bueno, continuamos con Haihu, con un track que se llama Shetime. Y Loris con un track que se llama Copal. Y así terminaba el anteúltimo tema de Loris, que se titula Copal. Queremos agradecerle mucho a Hiedra por estar acá. Fue un discazo muy lindo, la verdad. Gracias Iván y gracias Nahuel por acompañarnos acá en el caso y por acercarse. Vamos a escuchar el último tema del disco. Es un tema que se llama Paisaje y que la productora es Maga. Productor. Tenemos un audio también de Maga para escuchar, pero antes de eso queríamos saber unas últimas palabras. Yo quería aprovechar la instancia para saludar a quienes participaron del compilado en todas sus instancias, ya sea produciendo, acompañando, también a Agro, que nos ayudó un poco desde el principio, como incentivándonos a retomar esta idea de Esquirlas. También quería mandarle un saludo cordial a Loris, que es la productora de este anteúltimo track, que me parece muy importante remarcar un poquito porque ella tomó como punto de partida una imagen de recuerdo con su abuela escuchando alguna música libanesa. Y nada, me parece que Esquirlas tiene mucho que ver con eso, con las abuelas, con los recuerdos, con los abrazos y con... y como con paisajes que quedan como impregnados en nuestra memoria. Y nada, me parece que un track es muy espectacular como para ir cerrando, porque bueno, habla sobre resinas, sobre purificaciones, sobre sahumerios y humaredas, y le da como un pie muy espectacular al track de Maga, que bueno, también toca como una fibra muy sensible para toda la mariconería latinoamericana, porque bueno, está como un poco construido en función de una canción de Gilda. Así que bueno, es como que el cierre me parece que es como, nada, digo, wow, qué bien que salió. Sí, estamos muy contentas con Esquirlas, muy contentas con cada una de las obras que acabamos de escuchar. Y bueno, muy contentas también con la invitación. Gracias, Caso. La verdad que para nosotras que exista un espacio como este también, nada, sabemos lo que implica. Y aguante resistir en conjunto a toda la mierda afuera. Y nada, nunca, nunca, nunca se olvidan de dónde vienen. Creo que ese es el mensaje de Esquirlas para todos los que estén ahí escuchando. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer absoluto este discazo extra large donde se ampliaron muchas conversaciones sobre temas muy, muy importantes y interesantes, la verdad. Así que gracias por venir y sí, sigamos construyendo comunidad de acá, cada uno desde sus posibilidades y sus redes, que es lo que nos potencia, me parece. Gracias oyentes por quedarse hasta el último track y bueno, nos vamos con Paisaje de Maga. Antes, unas palabras de... Hola, mi nombre es Maga y yo participé con el track Paisaje para las Esquirlas 2. La verdad es que cuando me invitaron me sentí súper honrado de poder participar, o sea, ser parte de esta segunda camada de productores latinoamericanos, porque... a la vez me sentí como con una misión de continuar este legado sonoro que se dejó con el Esquirlas 1 y siento que inmediatamente pensé en reversionar a mi manera un tema de Gilda por el hecho de que, bueno, Gilda lo que significa en Argentina y también para mí que es... amigos, familia, el campo, un montón de historias y justamente en este periodo me había generado mucha fascinación paisaje por el hecho de que al principio parte en una escala menor y después modula en el coro hacia una escala mayor, cosa que da completamente la sensación de realización de que este amor va a perdurar y nada, que al final nada va a poder como separar a estas dos personas y creo que me transmite mucha magia, algo muy bonito que también puede ir más allá del amor de pareja y nada, quise retratar eso a mi manera con paisaje. Por el amor a Gilda y a las hiedras. Es un besito. Fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Ex exclusivo Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.